Mozzanini, los cuadros de Wolka, no solamente lo que significa su vida diaria, lo que significa lo que vimos cada uno en la sociedad de Gálvez, desde el punto de vista de la salud, la inseguridad y también otros temas que nos tocan de cerca y que a veces pasan, no sé, no pasan desapercibidos, pero que a veces medio miramos para otro lado o nos agachamos la cabeza. Hola Guille, ¿cómo te va? Buenas tardes, Américo, y a toda la audiencia, ¿cómo te va? Bueno, un poco viviste situaciones muy difíciles con la inseguridad. No es una, digamos, una situación que se dio un día, sino varias veces, digamos, trataron de ingresar a tu casa o ingresaron a tu casa con lo que significa riesgo. Vos tenés una hermana en una situación muy especial y también, lo que significa tu papá, que es una persona mayor, y, digamos, en lo que significa diario, y parece que te han marcado lo que significa, parece que están buscando algo como diciendo, este tipo tiene plata y vamos a entrar de acá. Sí, la verdad que ojalá tuviéramos plata porque me resolvería un montón de problemas. Pero la verdad que ya es un tema que es recurrente, ¿viste? Tal vez alguna situación sea consecuencia de no hacer silencio ni plegarme al discurso mayoritario de dar bendición, ¿no es cierto?, a los factores de poder de la ciudad. Entonces por ahí tuve una discusión con un policía un día en el Banco Provincia porque te hacen hacer doble cola. Tenés que hacer cola en el cajero automático para después ir a sacar un turno y esperar otra vez adentro. Yo digo que si hay silla para sentarse adentro, no tiene sentido tener gente de longeva, parada, ¿no es cierto?, haciendo una cola, esperando parada para después, para que los empleados trabajen en la comodidad y en la poltrona de que no haya de tener 4 o 5 tipos dentro de la sucursal. Me parece una vergüenza. Bueno, y un policía me faltó gravemente el respeto, incluso no voy a decir más nada porque ya falleció, ¿no es cierto? Entonces fui a la policía y se la denuncié, hablé con la comisaria y lo retiró del lugar y pude volver. A los 10 días, una patada, un sábado, un domingo a la tarde, pasa un tipo encapuchado, le pega una patada a la puerta y que no la desarmó porque es una puerta segura, ¿no es cierto? Pero hizo un ruido a aluminio por todos lados, que nunca pensé. El tipo siguió su camino, encapuchado, dobló para el lado del dispensario y se perdió. Yo eso claramente lo vinculé con una represalia con el tema del Banco Provincia. Después vino una persona un día a pedirme plata. Yo no llegué a atenderlo porque estaba durmiendo. Escuchó que mi papá se quejaba que justo se había tapado la cloaca y le dice, ¿no querés que te destape la cloaca? Bueno, el tipo entró, eran como las 5 de la tarde, todavía seguía destapando la cloaca, dejó el portón abierto, ¿viste?, de donde guardamos de la cochera, y se mandó a mudar. Pero ya había hablado por ahí de que iban a venir a robar a mi casa. Entonces, a los 5 minutos, entró una señorita con un morral, que yo ya lo había escrito y denunciado en la policía y escrito en el Facebook, y un tipo armado, con un arma de fuego. Entraron a mi casa. ¿Eso cuánto hace eso? Eso hace un año atrás. También fue denunciado. Mi viejo llamó a la policía, llegó el móvil policial, paró frente a mi casa, y a los 5 minutos volvieron los ladrones con el auto a pedirle explicaciones a mi viejo por qué había denunciado a la policía. ¿Y por qué lo había mencionado eso? ¿Vos lo identificaste? ¿Estaba identificado? Pero por supuesto. Lo que pasa que, ¿sabés por qué nos salvamos? Mirá, un milagro. Mi viejo estaba en el baño. Estuvo como 20 minutos en el baño. Mi hermana, que por una vez en la vida, estuvo en el patio. Y yo estaba durmiendo en mi pieza. Entonces los tipos entraron y encontraron el campo orégano. Estaba toda la casa vacía. Entraron y a los 5 minutos que estaban, unos vecinos que son amigos, ¿no es cierto?, vieron, y como ya estaban medianamente alertados de lo que iba a suceder, se cruzaron 4 y los pusieron en fuga a los tipos, ¿viste? Y uno les amagó sacarle el revólver para dispararle a los lo echaron. Bueno, fuimos a hacer la denuncia a la policía. A la noche me cae la señorita del morral, el señor que destapó la cloaca, y la señora de él llorando porque ella había trabajado en mi casa. Los escuché, era invierno, hasta las 2 de la mañana en la puerta de calle, diciéndome que por qué había escrito en el Facebook lo que había pasado y por qué la había nombrado. Le digo, mirá, porque vos entraste a mi casa. Y me dice ella, pero yo vine a buscarlo a él. Digo, pero ¿y vos en cuántas casas más entrás sin conocer y meterte de prepo a buscar a él que no sabés si está? Te ve una puerta abierta y te metés adentro. Bueno, entonces le digo, mira, muchachos, acá nosotros detectamos que falta el celular de mi viejo. Vamos a hacer una cosa, que aparezca el celular. Si a ustedes tanto les molesta la situación, que aparezca el celular. A los 10 minutos volvieron con el celular. ¿Y ahora la última? Y la última fue realmente muy rara. Escucho los gritos de mi papá que me viene... ¿Cuánto hace esto? El lunes pasado, el lunes del feriado largo. Sí. Viene mi viejo a despertarme, vení que quisieron entrar un tipo con un cuchillo a robar. Bueno, ya no entendía, te digo la verdad, ya no entendía más nada. Llego a la puerta, estaba la chica de la limpieza y mi hermana, las dos tiradas en un sillón, en un estado de nervio, de crispación total. Miro la puerta, había la banda de un morral que había quedado apretado con la puerta. Bueno, le pregunto qué pasó a la chica y me dice, mirá, tocaron el timbre, ella venía a abrir, yo la paré y fui yo. Voy a la ventana y veo una zapatilla, solamente veo un par de zapatillas negras. Cuando pregunto quién es, me dice, quisiera hablar con el Guille, dice el tipo. Ella abre un poco la puerta y ve, cuando abre la puerta, la cara del fulano inmediatamente ahí. Se le cae el morral, ¿no es cierto? Y en el momento saca un cuchillo de carnicero. Saca un cuchillo de carnicero. Ella, por unos reflejos tremendos, le pega un portazo y pone llave. Entonces queda atrapado el morral y el tipo arranca y se da la fuga. ¿El cuchillo se lo lleva? Sí, el cuchillo se lo lleva. Bueno, ¿qué pasó? Le digo, bueno, vamos a subir al auto, nos vamos a recorrer por acá a ver si encontramos al tipo. Me dice, tiene una gorra blanca y roja, tiene un barbijo escrito que le cubría la boca, y tiene... ¿Y otra cosa identificaron? Bueno, no me acuerdo. Vos sabés que ahora que ya está identificado, pasamos, cuando fuimos a hacer la gira, pasamos frente a la casa con el auto. Es un detalle, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, bueno, yo quería, cuando me enteré quién era, digo, este tipo tiene que haber doblado por la calle Uruguay, nos van a servir las cámaras de un vecino. Bueno, 2 días intentando con el vecino para poder ver las cámaras, no pude, porque yo antes de ir a hacer la ampliación de denuncia con el nombre del tipo, quería ver quién, si era que disparaba. Bueno, yo cuando hice la denuncia le dije, usted quédese tranquila, le dije a la sumariante que yo antes de 72 horas vuelvo con el hecho resuelto. Porque yo conozco mucha gente, viste, y sé que hay, y bueno, así fue. Me mandaron un mensaje y me dice, mirá, en mi casa pasó lo mismo, yo no estaba y quisieron entrar a mi casa estando sola mi mamá, un tipo con un cuchillo, el mismo modo operandi. Es fulano de tal, me dice, y quédate tranquilo. Le digo, ¿tiene una gorra roja y blanca? Tiene una gorra roja y blanca. ¿Tiene un morral negro y rojo? Tiene un morral negro y rojo. Lo único que faltaba es corroborar, porque seguramente, para mí, ha doblado por la calle Uruguay, se subió a la vía y baja en el paso nivel allá de, ¿viste? Sí, el Capitán Bermúdez. El Capitán Bermúdez, y la casa está a 10 pasos de la vía. Entonces yo dije, el recorrido es ese. Bueno, la verdad que tuve un acompañamiento que debo agradecer de la Secretaria de Seguridad, Verónica Balbo, que se portó muy bien, y fui a hablar con el comisario anoche, que estaba a cargo, ¿no es cierto? Y demostró una muy buena predisposición, y yo calculo que en pocas horas el hecho debería ser, si la policía esta mañana pudo ver las cámaras, yo calculo que se va a resolver rápidamente. Sí, bueno, porque únicamente el riesgo de tu hermana y fundamentalmente la persona que está trabajando tremendo, en tu casa. Es tremendo. Sí, sí, sí. Digamos Américo, que eso, digamos, un poco es muy preocupante, y fundamentalmente teniendo en cuenta que buscan por lo general cuando hay gente, digamos, que no tiene, digamos, nadie tiene capacidad de reacción, digamos, de una agresión, de agredir también, porque vos no te planteás estar armado ni nada por el estilo para repeler una agresión del tipo, ¿viste? América, otra preocupación. A mí lo que me preocupaba es si el tipo dijo, quiero hablar con el Guille, si era alguien que me conocía, no cabe en ninguna cabeza, porque un tipo que va a entrar, vi la foto, yo el tipo no lo conozco, o sea que vienen dateado completamente, claro, ¿no es cierto? Es lo que está pasando. Acá hubo un hecho hace 20 días atrás, por calle San Lorenzo, que habrían ingresado, pues no podemos asegurar, pero sabemos perfectamente que, digamos, ingresaron a una casa a una mujer mayor, le sacaron dólares y joyas, y quedó ahí porque salieron con el vehículo por acá, por Cibarca, salieron por Rinaldi, Cibarca, doblaron la esquina y no habrían salido por la SL, sino que habían salido por el camino de Yrigoyen por tierra. Pero esa información la tenemos extraoficialmente, pero ahí no se supo más nada. Pero el hecho ocurrió, y eso es preocupante, ¿no? Sabemos nosotros porque, digamos, no puedo decir por qué sabemos nosotros, porque confiamos todavía en la policía o en la justicia que salga esclarecido ese hecho. Pero ya más de 20 días ya ha pasado eso. En la denuncia incluimos, hace una semana atrás, la chica que trabaja en mi casa la paró un tipo por la calle y le dijo, che, vos que le trabajás de Zenini, ¿sabés dónde guardan la plata? Porque vamos. Hasta eso. Eso también estaba denunciado y la chica identificó la persona que fue, ¿viste? Bueno, esta charla que tenemos, también tenemos lo que significa fundamentalmente. Yo estoy muy, digamos, no sé si... A veces uno se siente impotente, porque están muriendo personas que a veces te llaman la atención. Este fin de semana hubo una cantidad de muertos que es muy preocupante. Muchos de ellos internados. Y oficialmente nadie da un informe. Algunos dicen, murieron de dengue. Y uno no puede asegurar. Tengo gente amiga, conocida de mi infancia, digamos, un muchacho de 69 años que murió también este fin de semana, una señora de 70 y pico de años, otra de 60 y pico, y estoy internado, y voy a chocar con un problema muy grande en Galvez. Digamos, se están llenando de plata nuevamente los señores médicos privados, y fundamentalmente los bioquímicos, que le están robando a la gente, fundamentalmente a los jubilados, están dando 15.000, 20.000 pesos, si vos vas a sacarte un análisis. Y acá, desgraciadamente, nosotros a través del movimiento sindical pedimos una reunión con el que representa a todos los bioquímicos en Galvez, en la zona, en el departamento, que es un tipo de coronda. No tuvimos respuesta hasta ahora. Pero más allá de eso, vemos que hay gente que está falleciendo y acá vos te descompones y no tenés donde internarte en un caso de extrema necesidad. Y te morí en Esperanza o en Santa Fe. Sí, por eso no interné a mi papá. Yo quería internarlo, llamé al sanatorio donde habíamos ido a que le diagnosticaron la doctora de guardia el dengue, y a la noche vi que se me cayó en el baño, se quebró una costilla, tenía la cabeza abierta, ¿no es cierto? Y no lo podía mover, no lo podía levantar, tuve que llamar a los gomeros porque no lo podía levantar del suelo en el baño. Y después era imposible tenerlo en mi casa, entonces le digo, mirá, vamos a tener que ir al sanatorio. Bueno, llamé, me atendió un enfermero, me dijo que sí, pero que había que ponerle un acompañante. Le digo, mirá, yo no tengo gente, no tengo una familia grande como para poner a acompañar a mi papá, porque por las razones de seguridad me tengo que quedar con mi hermana en mi casa, pero no es un sanatorio, no sé si estoy hablando del Hotel Galvez o un sanatorio, porque... El sanatorio Galvez, pero con... Sí, estamos así. Pero porque si no es un hotel, si vos tenés que poner un enfermero para que lo cuide a un paciente, entonces es un hotel con... Se ha quedado con nuestra plata. Y el tipo, ¿sabe lo que hizo? Nuestra vida. Me colgó la llamada el tipo. ¿Te colgó? Me colgó la llamada. Llamé al hospital... Y me dice, mire, tráigalo a la guardia, ¿sabés lo que era subir? Pero ni a la ambulancia subir a mi papá. Tu papá tiene más de 80 y pico de años. 89. No. Tráelo, que lo vea el médico, porque, y bueno, si estamos completamente saturados. Cuando me dijo completamente saturado, entendí que lo iban a llevar a pasear, ¿no es cierto?, por la provincia de algún hospital. Sí, temor. Claro, ¿viste? Entonces digo, no, mirá, vamos a organizar algo acá... ¿no es cierto?, casero, y bueno, y ahí se quedó. Pero fueron 10 días tremendo, Américo. Tremendo. Sí, es lo que estamos sufriendo. Yo, digamos, el hospital está cumpliendo una función que, digamos, yo por mi lado digo, gracias a Dios que tenemos el hospital, pero está sobresaturado. Y mucha gente se enoja cuando va al hospital, porque te dan, dice, ni te revisa, te dice, tomá paracetamol. Y yo no sé cómo está la situación, porque el personal busca todo su esfuerzo. Yo muestra... quiero rescatar el personal, porque lo que he notado es que muy buena predisposición y tienen... ponen todo el empeño para tratar de solucionar el problema, lo que me da la sensación de que no tienen los medios. ¿Viste? No, yo tengo información de que no hay reactivos para hacer se han quedado sin reactivos, la provincia no está poniendo reactivos, con respecto al tema de los análisis que hacen para el dengue, ¿viste? Que son el control de plaquetas, ahí te deriva si es dengue o no. Y también la situación que se da fundamentalmente en las guardias, y digamos, porque hay que poner más plata para las guardias de fin de semana y todo eso. Entonces hay una situación en la cual nosotros como sindicato participamos de lo que significa la comisión del Sanco, y anoche hubo una reunión en la cual se plantearon algunas cosas que esto va a explotar, desgraciadamente, porque el hospital no da el cuero para tener una estructura para manejar tanta cantidad de gente que está entrando al hospital. Mientras el sanatorio te cobra, como te dijo a vos, que tenía que poner a alguien que lo cuidara, vas a los hay 20 clínicas, los tipos de Santa Fe o Rosario vienen a entrarse acá, te cobran una consulta a 30.000, 20.000 pesos, especialistas que vienen acá de Santa Fe o Rosario, y concretamente nosotros no tenemos derecho ni siquiera a plantearnos. Si vos hablas de la obra social nuestra, el caso de IAPO, yo lo vivo en carne propia, mi mujer representante de la FETRAN, la parte social, de la Federación de Municipales, y la pelea, los reclamos que le hacen, pero a veces, digamos, los hospitales, los sanatorios te plantean, hay que pagar tanto y hay que pagar tanto. Y ha hecho denuncia y le ha logrado que no le paguen. Pero eso también depende de cada uno de nosotros, porque algunos nos anima a denunciar. Desgraciadamente, viste, el temor, si va a tener una operación o cualquier cosa, a ver si me pasa algo después, me tiene que operar a tiempo y yo le voy a denunciar lo que me quiere cobrar. Y ya estamos, digamos, prisioneros de todo lo que significa este sistema privado de la salud. Sí, pero yo he visto últimamente que el tipo que llega con una ambulancia a un sanatorio y ya tiene un problema de una complejidad intermedia, lo rajan afuera. Sí. O sea, desgraciadamente, cada vez me parece que el nivel de la solución del problema de salud en la localidad, viste, no va más allá de una fiebre, se me ocurre, y una cirugía menor. Pero cuando ya la cosa se complejiza, me parece que ruta 80, autopista y su ruta. La última, dice, ¿fuiste a pagar el... ¿cómo es el...? Sí, tuve que pagar para que me cobren. Esto, yo te digo la verdad, yo estoy... Si, por ejemplo, cuando en un lugar contratan, tienen un sistema de cobranza, ese sistema de cobranza le percibe la comisión de lo que vos pagás a la firma, ¿no es cierto? En mi caso, DirecTV. Sí. ¿No es cierto? Uh-huh. Pero ahora también tuve que pagar el 1% para poder, porque era un monto superior, ¿no es cierto? 50 y pico mil pesos de cable, y tuve que poner 540 pesos con 80 para poder pagar. Bueno, la explosión fue ya ahí. ¿Y qué respuesta tienen en la mutual? ¿Eh? ¿Qué respuesta te dieron en la mutual? No, los chicos no tienen la culpa, tienen que poner la cara, ¿no es cierto?, a este imperio del dinero que se ha convertido el país. Acá, muchachos, acá le han abierto la puerta a los leones en este país. Sí. ¿No es cierto? Acá ya se perdió la vergüenza y cualquiera cobra lo que quiera en cualquier comercio, la voracidad de las empresas y de los prepagas y de cosas, nos llevan puesto. Están pensando en un nuevo ajuste, reimplantar el impuesto a las ganancias. Uh-huh. Y yo te he escuchado de alguien que tiene razón. Ya le vaciaron el bolsillo a la gente. ¿Cuánto más le pueden sacar a un bolsillo de un empleado o de un jubilado? Ya están exánimes los bolsillos. Entonces, ya cuando empiecen a llegar las verdaderas tarifas de la luz, que todavía no la vimos, y del gas, yo digo que esto tiene que explotar por algún lado, porque esto no cierra, pero le cierra a 20 familias en la Argentina. Sí. Y el resto lo están esquilmando. Y así. Dice, la semana que viene seguimos hablando. Gracias. Te agradezco. Gracias, Américo.